Me ha dicho que llorando se repone lo perdido. Me acerqué y le di la mano y este consejo de amigo. Quien te ha dicho que llorando se repone lo perdido. Yo traté de disipar la amargura de sus penas, pero igual que un manantial lloraban los ojos de ella. Al pie del manantial yo me la encontré llorando, al pie del manantial yo me la encontré llorando. Pero las penas son penas y el llanto no las disipa, pero las penas son penas y el llanto no las disipa. Cuando sufras nunca llores, porque más te martirizas.